Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias un día más por estar con nosotros. Esto es Lecciones de la Biblia de Bio Channel Plus. Hoy con el tema Caída del Rey Encumbrado. Nos corresponde hoy, martes 2 de febrero, este tema. Nuestro texto está en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estos dos días, el de hoy y el de mañana, nos dedicaremos a esto del rey de Babilonia y de otra ciudad que en la Biblia toma el nombre de Babilonia. Si usted nota, el capítulo 14 comienza hablando directamente al rey literal de Babilonia. Babilonia cae con Belsasar. Quiere decir que esto se dirige al rey Belsasar, que todavía está en el futuro. Ya Dios lo está avisando de tiempo antes. Pero en el versículo 13 y 14 toma un matiz algo diferente. Sigue hablando de un rey de Babilonia, pero ahora es un rey que se enfrenta a Dios y que quiere el trono de Dios. Todo lo que hacemos en la vida está dominado por Cristo o por Satanás. No hay un poder intermedio. O a mí me domina Cristo o me domina el enemigo de Dios. Así que lo mismo pasaba con los reyes. O te dominaba el Señor o haces lo que el enemigo quiere. Lo que aquí está diciendo Isaías 14, 13 y 14, es que detrás del rey de Babilonia está Lucifer. Porque los textos que leímos hoy se refieren a la caída de Lucifer, un ángel bueno, hermoso, poderoso, que finalmente codicia el trono de Dios. Si usted lo nota, dice aquí que se va a sentar sobre el monte del testimonio. ¿Qué es un monte? En la Biblia los montes se nombran como señales de gobiernos. Hay varias especificaciones. Pero el testimonio, si usted busca en el libro del Éxodo, es el nombre que se le da a la ley de Dios. El testimonio. Quiere decir que para que Satanás se siente sobre el trono de Dios, se va a sentar sobre el testimonio. Lo tiene que quitar, lo tiene que aplastar y lo tiene que acabar. Por eso, él desde el principio dice, no hay ley de Dios, no existe ley de Dios, eso no se puede guardar, eso fue para los antiguos, Cristo guardó tu ley. Eso viene desde allá. Pero esta soberbia de este rey, dice, cayó. Y aquí en Isaías 14 se está dando a conocer el final del rey de Babilonia, que es Lucifer. Él es mortal. En la resurrección de Cristo le colocó fecha de caducidad y de destrucción. Así que todo esto que está ocurriendo hoy en el mundo se está cumpliendo. Porque recuerden que les dije que Babilonia, la literal, es la representación de una Babilonia espiritual el día de hoy. Jerusalén estaba sentada sobre el monte Sion, y el monte Sion representa el gobierno de Dios, porque muchas veces se habla del trono de Dios sobre el monte Sion. Y no es que Dios vaya a poner su monte allá en Jerusalén ahora, no. Se refiere a la Jerusalén espiritual que tiene unos habitantes y a la Babilonia actual que tiene unos habitantes. Los de Jerusalén, la iglesia, cumplen la voluntad de Dios y los designios de Dios. Los de Babilonia cumplen los designios de Satanás. El gobernador de Babilonia finalmente va a ser destruido y muy pronto seremos testigos de este nuevo nacimiento del mundo bajo el gobierno del Mesías Libertador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.